mami, mami, mami, mami, mami. Joaquín y Dago. Mami, tú te descontrolas. Si bailamos pegado a ese ritmo, tu novia en la barra esperando. No sabes lo que está pasando y tú te descontrolas. Si bailamos bien pegadito, ahora tu novia está mirando y nada está pasando. Estamos descontrolados, bla, bla, bla, bla. Y bailamos pegado. Escapamos de la disco a mi cama, arrancamos. Yo sé que quieres, entonces vamos. Tú y yo solito en mi casa nos matamos. Estamos descontrolados, bla, bla, bla, bla. Y bailamos pegados, bla, bla, bla, bla. Tu gato dice miau, miau, miau, miau, miau. Y yo le digo guau, guau, guau, guau. Estamos descontrolados, bla, bla, bla, bla. Y bailamos pegados, guau, guau, guau, guau. Tu gato dice miau, miau, miau, miau, miau. Dime, Ricardo.